Caminando miro al cielo buscando un espacio donde pueda descansar. Al lugar donde llamaste con tu voz despacio, aquel día tiempo atrás. Sopla el viento llevando la voz del que me llama, por mi nombre una vez más. Pareciera que el silencio grita tu palabra, trae ecos de eternidad. La luz de tu mirar ilumina mi caminar. Dar pasos y confiar, voy donde quieras llevar. No te detengas, reina de mi refugio al caer. Ayúdame a ser instrumento en las manos de Cristo. Quiero cumplir su querer. Coronas de fuego y victoria, ven, reina, ven con tu poder. Abrazado a la cruz que enciende mi esperanza, ya siento tu respirar. En el corazón que late fuerte y sin descanso, por aquellos que vendrán. La luz de tu mirar ilumina mi caminar. Dar pasos y confiar, voy donde quieras llevar. Refugio al caer. Ayúdame a ser instrumento en las manos de Cristo.